tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a fotografiadigital@memoflores.com. En este primer capítulo estaremos hablando sobre cámaras digitales. Espero que les guste. Bueno, pues para empezar, primero quiero aclarar, especificar, este podcast está dirigido a estudiantes de fotografía y a aficionados entusiastas en la fotografía digital. Entonces vamos a estar pues tratando diversos temas, voy a tratar de ayudarles un poquito en todo lo referente a fotografía digital, cámaras, flashes, lentes, software, en fin. En este primer capítulo vamos a hablar de cámaras, en específico de cámaras DSLR o cámaras reflex digitales. Entonces, espero que realmente si espero que ya tengan alguna cámara de este tipo, si no, precisamente aquí voy a recomendarles algunas cámaras, también de acuerdo a su presupuesto, si ya la tienen, que bueno, si no, bueno, aquí les voy a dar una pequeña guía en lo que pueden comprar. Y de hecho, bueno, si ya tienen una, pues quizá sea un buen momento para actualizar su equipo, para comprar alguna cámara más nueva, en fin. Una de las cosas importantes que quiero destacar de las cámaras DSLR es que tienen bastantes funciones que, bueno, las cámaras de bolsillo, digamos, o point and shoot, estas cámaras DSLR tienen, por ejemplo, lo más importante para mí son los lentes intercambiables. Aunque algunas cámaras de bolsillo tienen ciertos adaptadores o ciertos lentillas para poder utilizar estas cámaras con más zoom o simular un gran angular, definitivamente no tienen la calidad que tiene un lente original intercambiable, ¿no? Entonces, esta es una de las razones principales, y sobre todo si quieren llevar la fotografía a un plano un poquito más serio, un plano un poquito más formal, definitivamente creo que necesitan una cámara de este tipo. Otra cuestión son, bueno, el uso de flashes externos, que algunas cámaras de bolsillo lo tienen esta función de que pueden utilizar flash externo. Y la otra y más importante, también algunas de bolsillo lo tienen, pero las DSLR conjuntan estos tres cosas, es la habilidad de tomar fotografías en formato RAW, que bueno, ya estaremos platicando en programas posteriores, les estaré platicando más específicamente de todos estos temas, ¿no? Por ahora nos vamos a enfocar simplemente en lo que es el equipo, la cámara y una pequeña guía en base a precios. Entonces, para empezar, obviamente aquí va a haber rangos de precios. Vamos a empezar por lo más económico, por lo más accesible. Separé un poquito en 1, 2, 3, 4, bueno, yo diría 3 rangos de precios. La cuarta y la quinta es nada más, les quiero dar una probadita de lo que el equipo realmente profesional es, pero les voy a dar una guía de tres cámaras. La más sencilla que les digo es la cámara Canon EOS Rebel Digital. Hay dos modelos, la Rebel Digital normal, y ahora, bueno, tiene aproximadamente 6 meses que salió un, un modelo nuevo que es la XT o 350D. Esta cámara es pues una excelente cámara de Canon, tiene 8 megapíxeles y por ejemplo esta cámara cuesta alrededor de $780 con lente incluido, con un lente 18-55 milímetros. No es un lente bueno, definitivamente estos lentes son versátiles, pero no tienen muy buena calidad, aunque les voy a confesar, particularmente, bueno, yo tengo una cámara de estas, actualmente estoy trabajando con esta cámara. Este lente 18-55 lo he utilizado para tomar algunas de las fotografías que pueden ver por ahí en mi página memoflores.com. Entonces, definitivamente en el rango de abajo de $1000, yo recomendaría esta cámara con los ojos cerrados. Canon, digo, es una marca de mucho prestigio, tiene una gama muy muy grande de lentes y esta cámara, bueno, es una excelente opción. Hay otra, les digo, es la Rebel Digital o 300D, también es buena cámara de 6.3 megapíxeles, pero ya es un poquito vieja y la pueden conseguir aún más barata, ¿no? Yo creo que alrededor de $500, pero ya es una cámara vieja y definitivamente en esto de la fotografía digital pues va muy ligado de la tecnología, y ustedes como saben ustedes saben cómo es la tecnología, que les recomendaría comprar equipo nuevo para que lo puedan seguir utilizando durante algún tiempo, ¿no? Pasamos a otro rango de cámaras, un poquito más para los, digamos, si le quieren invertir más todavía, si quieren más funciones, si quieren más rapidez, si quieren en sí una cámara mucho más robusta, entremos al rango de entre $1000 y $2000. Aquí, bueno, les iba a sugerir la 20D de Canon, pero ahora la sustituyó la 30D de Canon, y la razón por la que no la sugiero mucho, esta cámara acaba de salir, de hecho todavía no creo que se encuentre a la venta, o sea, ya están aceptando pedidos, pero la razón por la que la 30D no me parece buena opción es porque salió con el mismo sensor que tenía el modelo anterior, que era la 20D. Entonces, yo creo que Canon aquí como que sí se le pues se quedó un poquito atrás comparado con Nikon en este rango de precios, digamos, en donde se quedó con los mismos 8.2 megapíxeles y esta cámara 30D, bueno, por eso no la estoy un poquito decepcionado, digamos, de Canon. Por eso mejor les propongo una Nikon. El modelo es D200. Esta cámara tiene 10.2 megapíxeles. Viene con un lente de 18-70 milímetros. Y esta cámara está justamente en el límite del rango de precios. Cuesta $1999.95. Es más cara. Si es un modelo más carito, les digo, si es una inversión un poquito más fuerte, pero definitivamente siento que esta cámara los vale, ¿no? De hecho, esta cámara está muy solicitada, es una cámara muy cotizada, en muchos lugares no la tienen en stock, por lo mismo, porque ha sido una cámara con bastante buena aceptación. Y pues definitivamente es una cámara que les recomiendo. Y por último, ya si quieren entrar así con todo, con el mejor equipo actual en cuanto a fotografía digital en cámaras DSLR, les recomiendo la Canon EOS 5D. Esta cámara tiene 12.8 megapíxeles Y bueno, la verdad es que es una chulada de cámara. Es una cámara que ya tiene el sensor de cuadro completo. Esto es que ya no hay factor de conversión como lo hay, por ejemplo, con la Rebel Digital, o como lo había con la 20D, bueno, 10D, 20D, 30D, de 60, de 30. Esta cámara ya tiene un sensor de cuadro completo que hace que un lente de 50 milímetros, o bueno, mejor ejemplo, un lente gran angular de 24 milímetros realmente sea gran angular. Lo que pasaba con las cámaras que sí tienen factor de conversión es que el lente que ustedes tuvieran lo tenían que multiplicar por 1.6 o lo tienen que multiplicar por 1.6 para que les dé la medida real o la medida equivalente en lo que era en una cámara de 35 milímetros. Por esta razón, por ejemplo, la Rebel Digital viene con un lente 18-55, que vendría siendo aproximadamente un 28-85 más o menos, ¿no? Simplemente mu multiplican por 1.6 y tendrán el resultado. Y bueno, esta cámara definitivamente es, ahora sí que la opción, bueno, no he dicho precios. Esta cámara cuesta alrededor de $3,250. Ha estado bajando de precio. Es bueno, bastante cara. Es una muy buena inversión, pero es una cámara que ya viene incluso pues mucho más robusta. Es una cámara más para fines, aguanta más, por ejemplo, es un poquito más resistente a las condiciones de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está otra opción en cuanto a cámaras. Y finalmente, bueno, nada más les quiero así rápidamente comentar, decir que esto no es lo mejor que hay, pero sí en cuanto a aficionados o gente que vaya a entrar al mundo de la fotografía digital, ¿no? Ya una vez que estén metidos de lleno ahí, se van a dar cuenta que hay muchísimo equipo, se van a dar cuenta de que hay cámaras hasta de, por ejemplo, $7,000, como es la Canon EOS 1DS Mark II. Son cámaras de 16. Esta cámara tiene 16.7 megapíxeles. Pero bueno, ya son unas chuladas de cámara, ¿no? Son rapidísimas, son bastante, bastante grandes, con muchas funciones. Y son sensores también de cuadro completo. Y bueno, son las cámaras que. Esta cámara es, yo creo que la más popular entre los profesionales alrededor del mundo, ¿no? Pero ahí no acaba, viene por último otra línea de cámaras digitales que son de formato medio. El formato medio siempre ha sido mejor que el 35 milímetros cuando se utilizaba negativo. Y ahora también siguen siendo mejores porque son sensores más finos. Mientras una cámara DSLR de 35 milímetros captura la información, las fotografías en 8 bits por cada canal, esto es el RGB, capturan las fotos a 24 bits. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, simplemente es una medida del detalle del color que las cámaras digitales de formato medio tienen mucho mayor rango dinámico. Capturan bueno, depende, hay algunas que capturan 16, 14 bits por canal, 16 bits por canal, y esto da como resultado una excelente resolución en cuanto a colores y en cuanto a rango dinámico. Si tienen una situación donde hay sombras muy muy marcadas y brillos también muy marcados, estas sensores mucho más finos logran capturar el detalle en estas dos situaciones. Pero aquí ya vamos a hablar de precios, de lo triste. Por ejemplo, un respaldo de formato medio digital, por ejemplo, de uno, el más nuevo que hay actualmente, bueno, por ejemplo, hay uno de Leaf, la marca Leaf, es un sensor de 33.3 megapíxeles, cuesta $30,000 el puro sensor. Obviamente tienen que comprar la cámara aparte, ¿no? Por ejemplo, hay una cámara Hasselblad, se me fue el precio, por aquí lo tenía. Hay una cámara Hasselblad que viene con un sensor ya incluido de 22 megapíxeles. Esta cámara cuesta, ahorita denme un segundito y se los digo. El modelo es H2D. Es la cámara más nueva que tiene Hasselblad hasta ahorita. Viene con un sensor integrado y cuesta, no lo encuentro, cuesta $24,995. Caro, ¿no? Bueno, pues esto fue todo en cuanto a cámaras. Vamos a hablar de muchas, vamos a estar cada programa escogiendo algún tema. Voy a tratar de empezar por lo básico, voy a tratar de irme un poquito en orden, pero bueno, lo más importante que quería comunicarles en este primer capítulo era el equipo, la cámara. Si es que ya tienen una cámara DSLR, qué bueno. Si no, realmente considérenlo, consideren adquirir una, porque sí, es la mejor forma de sacarle provecho a la fotografía. Tengo un foro en la página memoflores.com /foros. Aquí, bueno, me gustaría saber qué cámara tienen actualmente, qué equipo utilizan digital, obviamente, y que me platiquen su equipo que utilizan y cuál sería la cámara de sus sueños, ¿no? Igual con lentes incluidos, ¿no? Entonces, visiten los foros, es memoflores.com/foros, y ahí estará el tema esperando su participación. Este fue el primer capítulo de fotografía @memoflores.com. Espero que les haya gustado y escríbanme a info@memoflores.com. Gracias.